Hey yo, Abitu, hey nigga, demuéstrame lo que tú sientes por esa gal. Que ella sepa que lo que tú sientes por ella es amor. Abitu, Jamali. Yes, nigga. Eras una niña cuando yo te conocí. Ahora eres esa chica que a mí me hace feliz. A mí se voy. Yeah, what? A mí se lie. Eras una niña cuando yo te conocí. Ahora eres esa chica que a mí me hace feliz. A mí se voy. Y las veces en que me has dado un kiss. Me gusta, baby, besar tu cuello. Ay, que te rices y empieces a reír. La manera en que tú caminas, aún no sé cómo puedo resistir. Tanto porque sabes que te amo. Desde aquel día en que me diste ese yo sé que tú lo haces por ella, mamá. Eras una niña cuando yo te conocí. Ahora eres esa chica que a mí me hace feliz. A mí se voy. A mí se lie. Eres una niña. Yo te conocí, ahora eres esa chica que a mí me hace feliz. A mí se voy. Hey yo, a mí se like. Bien hermosa, yeah. Yo tengo en mi mente y en mi cuerpo, en mi pensamiento y en mi sueño. Ay, muchachita, ¿qué voy a hacer sin ti? Si tú me haces falta, yo me voy a morir. Yo soy bella, hermosa, nunca perezosa. Siempre me cocina, siempre me lava la ropa. No como Ibe, que siempre cocinaba sopa. 14 de febrero vinimos con una copa. Bella y hermosa, no perezosa. No seas como Betty, fea y olorosa. Eras una niña cuando yo te conocí. Ahora eres esa chica que a mí me hace feliz. A mí se voy. A mí se lie. Lie. Eres una niña. Eras una niña cuando yo te conocí. Ahora eres esa chica que a mí me hace feliz. A mí se voy. A mí se lie. Lie. Yeah. Todo lo que amo, chica, es por ti. Si no te tengo cerca, pienso que voy a morir. Eres ese vicio que me gusta a mí. Me encanta que tú estés junto a mí. Eres una niña. Todo lo que amo, chica, es por ti. Si no te tengo cerca, pienso que voy a morir. Me encanta que tú estés junto a mí. Pues sí, ya tú eres bonita. Eres número uno en la lista. Pues sí, ya tú eres bonita. Por eso ahora te canta Japanicínica. Eras una niña cuando yo te conocí. Ahora eres esa chica que a mí me hace feliz. A mí se voy. Yeah, what? A mí se